A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Acá comienza una nueva entrega de Libre Descarga, el programa de música para todos. Esto es Goy Caramelo, bienvenidos. Dale al sol, y hasta que te reirás en lo que sí. Amor equivocado en un lugar. Un gusano lloró hundido en su pecho, la espina equivocada. Infierno y pena, nada podré cambiar, herido de muerte. Gusano Rebelde de Goy Caramelo y Cangrejos. Dios los cría, una banda de Mar del Plata que decidió no editar más discos y subir todos sus temas a la web. Te di mi corazón. We'll be right back.

desde baldíos, obras maestras estallan. Donde los ejércitos en miles se rinden ante un soldado famélico y sin armas. Y los muertos dan las clases magistrales. Y los perros de raza son todos los perros. Se pasa muy cerca del nuestro. Es el reino el que se anima a saltar. Los muertos magistrales. Era Morir en Bolivia por Brancaleone. Rey Taitún, desde Citibel, en el sur de Gran Buenos Aires. No va, te digo, no va. Comprometes tu sistema y hasta el mundo entero. Ya no das pie. Entre tanto tic-tac, entre tanto mundo nuevo. Si estoy, si doy, si voy, si es hoy. Ya no puedes ver lo que quieres ser. Ya no puedes ver lo que quieres ser. Calma tus instintos. Calma tus. Podés creer lo que tus ojos ven. Tu miedo a la locura y tus palabras sin soltura no te dejan ver lo que quieres ser. No te dejan ver lo que quieres ser. ¡Au! Otros argentinos que regalan su música por el mundo. Se llaman Che Sudaca y están instalados en Barcelona. Todo su material está disponible para libre descarga. Así comienza 10, su último disco. Cuando estés cansada de llorar, cuando no te animes a reír, cuando cuando tu pasado sea mejor que el hoy. Cuando tengas miedo de salir, cuando no soportes tu lugar, cuando creas que no eres feliz, cuando tengas ganas de volar, te llegó el momento de partir. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life, deja lo malo, deja lo malo, deja el dolor. Inmigrant soul. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life, vive la vida, vive la vida, vive el amor. Inmigrant love. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life, deja lo malo, deja lo malo, deja el dolor. Inmigrant soul. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Vive la vida, vive la vida, vive el amor. Inmigrant love. Inmigrant. Inmigrant soul. Inmigrant. Inmigrant soul. La marea viene, la marea va, el viento la lleva, de acá para allá. Puedo vivir sin auto, sin casa y televisión. Lo que no puedo en la vida, me muero si no tengo amor. Todo es principio, todo es final, todo es el odio, todo es amar. Todo es humano, todo es animal, todo sentir, todo pensar. Todo es reír, todo es llorar, pero la ilusión no nos van a sacar. No solo durmiendo se puede soñar, el fuego quema si no lo vas a apagar. Es la única verdad. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Deja lo malo, deja lo malo, deja el dolor. Inmigrant soul. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Vive la vida, vive la vida, vive el amor. Inmigrant love. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Deja lo malo, deja lo malo, deja el dolor. Inmigrant soul. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Vive la vida, vive la vida, vive el amor. Inmigrant love. Vive la vida, vive la vida, vive el amor. Inmigrant love. Vive la vida, vive la vida, vive el amor. The world is your home. Desde el barrio porteño de Flores, la banda Pacha Santa nos regala su disco debut. Abrigo. cerca y la gente se acerca. Murmullos y gritos, sirenas que suenan. Y yo aquí tirado sobre esta vereda. Ya volvemos. Libre descarga.